Que acá en La Plata fue un sindicato cerrado, un sindicato que cuando el docente iba con su reclamo le da la espalda, un sindicato que siempre tiene razón la autoridad, por lo tanto el docente queda indefenso frente a cualquier ataque, venga de donde venga, un sindicato donde las escuelas están derruidas, donde los derechos de los trabajadores también están siendo atacados y fundamentalmente el salario. El salario del docente es no llega ni a la mitad de la canasta familiar, obliga a que cada docente tenga doble cargo y esto es tan estresante y tan condicionante que se resiente la salud de los docentes de una manera estrepitosa. Entonces, este resultado electoral es el reflejo del repudio a esa política que ha llevado adelante el SUTEBA. Una política que, por otra parte, como reflejo de lo que es a nivel nacional o de lo que ellos apoyan a nivel nacional, es clientelar. Nosotros lo hemos visto, que se hace clientelismo político con los compañeros. Se le ha negado subsidios a algunos compañeros, a otros se les ha dado por las inundaciones, se han maltratado a algunos compañeros inundados. Todo esto a la gente le genera mucha indignación y mucha bronca. Queremos un sindicato que sea igual para cada uno de los compañeros, para cada uno de los afiliados. Para nosotros no hay distinción de colores. Mientras sea docente, lo vamos a defender, lo vamos a ayudar, lo vamos a respaldar y el repudio de la docencia a una política que defendía a unos y otros no y que hacía palanca por unos y no por otros es lo que se nota ahora en esta votación, donde los docentes hicieron un esfuerzo terrible por ir a votar, porque nos cambiaron, la gente tenía que votar en un lado, la cambiaron, la pusieron en otro, la mandaban a votar a kilómetros de donde le tocaba. Entonces fue todo un esfuerzo tan grande para cada uno de los compañeros que la gente estaba luchando por recuperar su sindicato. La elección fue una lucha.